Dios le desea paz y gozo, porque Dios trajo paz y gozo a la iglesia. Es la primera palabra que Jesús dijo al resucitar: paz a vosotros. Porque usted no imagina, no se imagina cuánto vale la paz. Eso no tiene precio, pero tú lo tienes por Jesucristo. Thank you. Aleluya.